Lo que oirán a continuación por las raras ondas electromagnéticas es el audio de una serie de microdocumentales creados por el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, donde conoceremos los testimonios de personas que viven en zonas de saqueo y por ende de escasez hídrica. No es sequía, es saqueo. Bueno, mi nombre es Denis Rodríguez, yo soy participante del Huerto de la Berenjena desde el año 2012. No desde el principio exacto, pero sí un par de meses después que empezar el proyecto del huerto. Bueno, en el huerto trabajamos de manera horizontal, todos poniendo lo que sabe en servicio de que el huerto esté bien. No es que tengamos como roles muy fijos, quizás en algunos momentos que hacemos alguna actividad no, nos ponemos en un rol en particular para poder cumplir, pero solo uno es partícipe de la asamblea del huerto nomás. He recopilado información respecto a eso, preguntándole a mis compañeros, algunos que han vivido toda la vida acá en el barrio, otros que hemos llegado posteriormente, y contaban que este era un sitio eriazo, que tenía cerros de basura, que lo usaban para hacer la cimarra, y después de la noche, igual como pasa ahora, había un foco de gente que no... No sé, pues, antiguamente le llamaban el barrio chino por las cosas que pasaban acá, pues. Entonces era un lugar, un basurero en un aspecto bien amplio, y la gente del comité de adelanto de la Villa Providencia Macul decidió en algún momento cerrar el espacio y protegerlo. Eso es una parte de la historia de este lugar, que mantenerlo cerrado, protegido y limpio. Luego, por iniciativa de algunos vecinos, se tomó un terreno acá en Santa Julia con Inés de Suárez, creo que es, no me acuerdo bien la intersección. Pero en una intersección donde hay unos terrenos baldíos, y se intentó hacer un huerto en este lugar. La idea fracasó porque cayó una inmobiliaria que era dueña del terreno y cercó de manera que no era posible entrar en el espacio. Y bueno, fue un proyecto frustrado que después se juntó con la existencia de este espacio. Y ahí se empezó a armar, primero se participó en el Teatro Cábala, que es un teatro vecinal que hay acá. Ahí empezó como las primeras reuniones y... empezó a funcionar con reuniones todos los domingos y un día a la semana, perdón, todos los domingos había trabajo en el huerto y una vez a la semana había una reunión para ver qué es lo que se hacía, para organizar actividades que quisieran llamar a los vecinos o actividades de financiamiento. Entonces como que toda esta parte más de pensar el huerto se hacía en una reunión durante la semana de tarde, y el trabajo de huerto era el domingo en la mañana. Bueno, el trabajo que nosotros tuvimos que empezar a hacer en el huerto fue un trabajo de autoaprendizaje. Entonces nosotros, al tener que enfrentarnos al desafío de hacer algo, quizás sin tener las herramientas para hacerlo, fuimos como fortaleciendo nuestras capacidades de hacer cosas. Entonces descubrimos en esta acción una pequeña práctica de resistencia. Como el trabajo que se hace tiene un objetivo puntual, tiene un impacto positivo en la vida de quienes se involucran en esto, que no necesariamente es, por ejemplo, la cantidad de habas que cosechamos, que no es tanta, pero sin embargo esas habas vienen asociadas a un ritual social, quizás perdido en estos momentos de la historia de la humanidad, pero nos juntamos, pues, tenemos una producción comunitaria, y eso nos enseña que también esto podría ser una forma de vida, podría ser una manera de enfrentar las fuerzas de la, de la producción. Entonces, por eso es una pequeña práctica de resistencia, porque si bien se logra algo, lleva un aprendizaje consigo que te fortalece para enfrentar los otros desafíos. También nosotros pensamos mucho en que algunos productos son educativos. Y, por ejemplo, si sacamos 7 habas, pero esas 7 habas no sirvieron para informarle o para enseñarle a 10 personas cuál era el proceso de las habas, el resultado que tenemos no son las habas propiamente tal, sino cómo impactamos en las personas. Claro, puede ser que seguir contándote un poco lo que fue el devenir del huerto, porque al principio el huerto tuvo mucha actividad, tuvo mucha gente que venía a conocer esto nuevo que estaba pasando. También era muy cercano al 2011, entonces todavía había como una agitación política general que hacía que este espacio fuera transitado por personas que quisieran, organizarse de alguna forma. Han habido en este espacio asambleas contra la inmobiliaria o se han juntado las compañeras feministas en reuniones de coordinación que vienen y usan el espacio con el permiso, ellas riegan y está aquí para que se utilicen. Y esos fueron como dos grandes momentos de energía que recibió el huerto, por lo tanto de harto trabajo que se desarrolló, trabajo humano. Después de eso a nosotros nos fue más difícil mantener el espacio, básicamente por la transición de haber estado como todos en la universidad o al final de la universidad a tener que trabajar, a tener que tener familia. Entonces en ese intertanto el huerto fue un poco más despoblado. Sin embargo, durante un par de años que estuvo semi-botado, se mantenía la vida en el lugar. Estaban creciendo acelgas, estaban creciendo rúcula, habían caléndulas por montón, y el lugar uno lo visitaba durante el invierno y era un sitio muy verde, inusualmente verde en la ciudad porque crecía solo. Incluso donde habían cosas con adobe, crecía pasto. Y por ahí nosotros también reconocemos que tener un espacio natural dentro de una ciudad que está cada vez más inhóspita lo consideramos también como una ganada, como un logro que tuvimos. ¿Cachai? Hemos mantenido este espacio a pesar de varias dificultades y está funcionando bien. Usted puede ver que hay plantas que están creciendo, hay una lógica, entonces es una buena forma de organizarse. Estamos en la Minga de Primavera y estamos con un taller de malezas y buenezas para reconocer a la hora de poder desmalezar nuestro huerto. Es un taller en que invitamos a personas que vienen desde fuera, pero también trabajamos nosotros con el objetivo de desmalezar nuestro terreno. En el huerto nosotros participamos originalmente alrededor de 10-12 personas que somos vecinos, que nos convertimos en amigos, compañeros de organización también, y participamos. Es muy variada las personas que somos profesionales, profesores, vecinos, vecinas, pobladores, señoras que están interesadas en las hierbas, ¿cierto?, en plantar, en la semilla, y tenemos muchos visitantes también, personas que nos vienen a visitar cuando realizamos las mingas. No, está abierto en general, siempre una vez al mes hacemos mingas que son abiertas, y nosotros la organización estamos cada cierto tiempo preocupándonos de mantener y de ver cómo los vamos armando los talleres, y eso formamos una asamblea que trabajamos por la autogestión y que estamos en constante contacto también con la comunidad, estamos en tensión con la institucionalidad, formamos parte de un colectivo que también se posiciona políticamente con respecto a los temas socioambientales e intentamos ser una organización activa en ese tema. Nosotros hemos plantado a lo largo de estos 7 años variedad de vida, y tenemos camas que son biointensivas o que son fukuoka, como las llamamos, y que tienen que ver con crecimientos libres y silvestres de las plantas que se ayudan entre ellas y que van creciendo, pero principalmente tenemos la huerta chilena típica, tenemos mucha selga, tenemos una espiral de hierbas medicinales, ahora tenemos chícharos, tenemos habas, tomate, mucha caléndula, lavanda, ahora tenemos unos árboles, tenemos un hermoso durazno que creció hace poco, un almendro. Sí, la verdad es que es bastante trabajo. Durante los primeros 3 años de trabajo de levantar este proyecto fue un trabajo dedicado, semanal, constante, para poder generar todas las estructuras que tuviste, ¿cierto? El espiral para comer, para hacer las reuniones, para hacer los talleres. Y toda la bioconstrucción que realizamos, la realizamos durante los primeros años y trabajamos mucho en parar y que levantar todo el proyecto del huerto. Y a lo largo de los años hemos ido manteniendo. Y sí, cuando viene el verano se complica más el trabajo y tiene que ser con mayor periodicidad y con mayor organización y con mayor compromiso también por las plantas. Nos hemos topado a veces con diferentes dinámicas de cómo entendemos mantener vida. Tenemos un grave problema con el agua también. Somos una de las comunidades que está afectada por la privatización de las aguas. Por lo tanto, nosotros no tenemos acceso a agua por la misma tensión que tenemos con la municipalidad. Por lo tanto, sí, a veces se nos hace difícil organizarnos y ahora hemos llegado a organizar mingas una vez al mes, pero nosotros siempre tenemos que estar manteniendo, y eso depende de la motivación y el compromiso de cada uno, de cada una. Mira, todos los veranos hacemos calendarios de riego. Ese es nuestro principal orden, porque en el verano sí se convierte ya como en una obligación venir a regar, porque como tú ves, esto está al sol, ¿cierto? No tenemos mucho árbol, aquí en la Florida en general es una comuna muy deforestada, y nosotros también estamos tratando de forestar este espacio. Tú viste que habían algunos árboles ya medianos para poder paliar un poco el tema del calor en el verano, pero lo que nos funciona son los calendarios de riego y a través de eso es que podemos mantener la vida del huerto. Los objetivos del huerto han ido variando a lo largo del tiempo. Durante la 2011, 2012 y 2013 estuvimos muy activos políticamente, vinculándonos a asambleas territoriales, participando en las marchas por el agua, vinculándonos al movimiento por el agua de los territorios, el MAT. Y ahora hemos evolucionado o hemos un poco bajado, ¿cierto? Caímos en el reflujo de todas las organizaciones que estamos como un poco medias desconectadas, algo desarticuladas un poco de lo que de la articulación grande. Y ahora estamos con un objetivo más educativo. Levantamos talleres, tenemos un espacio que es experimental y que sirve para informarse, para traspasar conocimiento, para venir a aprender lo que es una maleza, para venir a aprender cómo es sembrar, intercambio de semillas, mantener una dinámica más conectada con la tierra, talleres de agroecología en espacios pequeños, con el objetivo de que se pueda aprender. Es netamente ahora un espacio educativo y que está vinculado con los objetivos políticos, pero más bien ahora hacia lo comunitario. Mi nombre es Carolina, soy nacida y criada aquí en la comuna de La Florida. Participamos generalmente de espacios de huertos con mis hijos. Hoy día especialmente vinimos al taller de malezas comestibles que hace aquí el grupo La Berenjena, el huerto La Berenjena. Los chicos llevan un trabajo de muchos años, con mucho esfuerzo, un trabajo comunitario importante, un trabajo a pulso, y que estos talleres que ellos hacen, normalmente uno los encuentra, pero son talleres pagados y muy escasos, casi inexistentes. Entonces lo que aquí ellos hacen en el fondo es regalar sus conocimientos, regalar su tiempo a la comunidad, tener un espacio verde para los niños, con juegos. Para mí estar aquí es un privilegio, es una cosa que es un espacio impagable, ese conocimiento que ellos comparten, con un aporte voluntario que además nos... ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. Simón, desde que está en la guatita, participa en los huertos. Y ha crecido viendo las plantitas. Nosotros no tenemos patio en la casa, entonces este espacio para nosotros es súper importante porque como no tenemos patio en la casa, acá es todo lo que no tienen en la casa. Su paseo de fin de semana, su paseo de domingo, el momento que tienen para la naturaleza, que no lo tienen en el jardín, que no lo tienen en la casa, pero lo pueden tener aquí gratis y con gente que es súper respetuosa, que te acoge. Nos tenían preparado hoy día para todos una lentejada. Entonces, es una relación bien especial lo que se genera aquí con ellos. Una relación como de amistad, de vecino, de compañerismo. Yo creo que en estos años, si es que hemos venido unas 7-8 veces. Ellos hacen distintas actividades, por ejemplo, hacen actividades de autogestión en el verano, en el invierno. Para estas temporadas, por ejemplo, se necesita trabajar la tierra para cultivar. Entonces uno viene y intenta hacer lo que uno puede. Pero la pega que hacen ellos, es la mayor cantidad de pega la hacen ellos. Uno viene aquí de repente. Lo ideal sería que uno tuviese más constancia. Pero a veces eso es difícil por los tiempos que uno tiene. Pero eso. No sé qué opinan los chiquillos de esto, al menos nunca lo hemos conversado, pero esto que ellos hacen tiene que ver con la salud, con la educación, la salud comunitaria, porque ellos, por ejemplo, aquí nos enseñan sobre las plantas, la medicina, que tenemos al alcance y que es gratuita, cómo aprendemos, por ejemplo, de las caléndulas, de la ruda, del matico, de cómo cultivar nuestros propios alimentos. Y eso es algo que se ha perdido hoy en día, como valorizar la vegetación, la naturaleza, el amor por la naturaleza. Yo creo que eso se aprende aquí. Y ojalá hubiesen muchos, los gobiernos, el Estado, pudiesen aportar a estos espacios, tanto desde los ministerios de educación, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Medio Ambiente, darle fuerza a estos espacios, que esto genera comunidad. Uno aquí conversa, socializa y aprende muchas cosas en conjunto. Yo creo que eso es algo que se necesita mucho en esta ciudad, salir de nuestras casas para compartir y aprender de la naturaleza. Yo creo que eso se ve como algo quizá poco importante, pero yo creo que es como la base de nuestra vida. La comunidad, la naturaleza, todos los seres vivos necesitamos reunirnos y compartir. Yo creo que eso. A vida. Nuestra república independiente la estamos construyendo. Yo este año cumplo 33 años y quiero hacer una religión. Oye, ¡a comer! Oye, espérate. Yo llego el Alonso. Nos faltaba hacer alguna tarea. Ah. Yo no como sin el huechito. ¡Ah, qué tortica! ¡A comer! Agua, sí, la vi bien arrotado. No sé, yo falté a esa reunión. No, si no hay reunión. Esa reunión que tú digas. No, pues yo falté, por eso digo no. El libro de acta. Sí, me gusta. Gracias al taller, la danza cocina. Ah, ya no. Hay que sacar la malla del ron. Me gustan eso, pero. Me encantan. Los vasitos armados. Los amo. ¿Qué a jugo? Oh, perdón, ¿qué era jugo de? Oh, bueno. Una botella con agua. No pasa nada. Está terrible rico el arroz. ¿Está bueno? No, me gusta más que la lenteja. Es súper tan buena. ¿Está igual con los limones? No, si yo traje. Pero igual me gusta. Justo iba a poner el arroz. ¿Qué música pongo, chiquillos? Algo para comer. Su trap. ¿Qué le pongo? No. Algo así, relax. ¿Pero sabes qué? Se cortó esta última semana, este último mes, después de la... Y yo creo que alguien le echaron... Ah, me creo. Yo creo que cacharon. No hay problema. Entonces, claro, llegó como a un punto en que se indignaron y... estamos en una reunión de seguridad. Mi nombre es Consuelo. Esta es mi primera vez acá en este huerto comunitario. Me invitó un compañero que lleva participando varios años de acá de la huerta, y como soy vecina de acá del sector de la Florida, quería conocer qué es lo que están realizando acá. Me ha parecido bonito, una experiencia interesante que permite encontrarse entre vecinas y vecinos, entre compañeras y compañeros que estamos haciendo distintas cosas en torno a algo tan simple, tan sencillo como es el plantar, el poder cosechar, el aprender acerca de las plantas, plantas medicinales, comestibles. Hoy día estuvimos hablando del concepto de maleza y quedamos en la idea de que son buenesas. y siempre el conocimiento, el aprendizaje colectivo es muy nutritivo para la vida que estamos viviendo hoy día, donde el medio ambiente ocupa un lugar tan, tan insignificante. Lo que me motivó, bueno, tenía que ver un poco con lo que señalaba, de poder encontrarme con otras y con otros que estén en el ánimo de encontrarse y hacer cosas por ir cambiando y transformando la realidad que tenemos hoy día desde lo medioambiental, en este caso en particular, pero ir articulando también algunas otras tareas y acciones que nos permitan desafiar un poco el sistema tan egoísta y aplastante en el cual nos toca vivir. Hola, yo soy Camila, más conocida como Mila dentro de la organización. Bueno, soy de profesión trabajadora social, aparte saqué un curso de narradora oral y participo acá en el huerto hace aproximadamente 6 años. En realidad es como que, bueno, antes teníamos asambleas semanales, ahora las hacemos mensuales. En contexto de Minga, que es como es lo que estamos hoy día, en realidad no tenemos todas labores específicas, nos vamos repartiendo las labores dependiendo de la ocasión y del objetivo o la actividad que realicemos, pero normalmente yo apoyo en el mismo proceso en que estamos todos ahora, de limpiar el huerto, de apoyar en la difusión, de también calendarizar algunas cosas, lo cual se hace de forma horizontal. Todos tenemos como una misma, el mismo poder de decisión y los mismos objetivos o las mismas tareas. Entonces al final todos hacemos lo mismo y compartimos las mismas labores. Hoy día estamos en una minga de cuidado del huerto, en donde también hacemos talleres. Bueno, aparte de yo participar en el huerto de la berenjena, participo en Germina la Florida, que es como el brazo educativo de del huerto, en donde hicimos un taller de reconocimiento de maleza, en realidad buenesas o hierbas estivales espontánea, en donde estuvimos enseñando a la gente a cómo identificarlo y a hacer un herbario también para luego desmalezar el huerto y prepararlo para el proceso de siembra que se viene pronto. Entonces nosotros como que vamos trabajando en torno a eso un poco y hoy día estamos en eso, en la minga de desmalezado y de preparación de cama. Las buenesas las definimos como buenesas para transformar las de malezas, como sacarles el aspecto negativo que tienen, porque al final tienen una función ecosistémica, que es básicamente mejorar las condiciones del suelo para que lleguen otras plantas. Son como las plantas que vienen a hacer el trabajo más complicado, que es mejorar el suelo para que lleguen otras plantas, que se les dice plantas pioneras. ¿Ya? Por lo tanto, son plantas buenas, pues, como que, claro, crecen de repente en lugares en donde uno no quiere porque está cultivando y todo, pero son bioindicadores. Indicadores de que de repente el suelo está con un déficit de minerales y las plantas minadoras lo suben y lo dejan disponible una vez que se secan, o que el suelo está muy compactado y aparece una planta con una raíz gruesa, o que etcétera, etcétera, o que le falta humedad y cosas similares. Entonces al final son plantas que colaboran en las funciones ecológicas de un huerto o de un bosque o de cualquier espacio. Depende de el objetivo de desmalezar, en este caso hoy día el objetivo de desmalezar es para que se vea más ordenado el huerto y para, en el fondo, dejar los senderos habilitados. Entonces, y aparte, darles más espacio a las plantas que tenemos plantadas con funciones de cultivo para que crezcan más. Entonces, como hoy día el objetivo es ese, es bueno desmalezar, pero por ejemplo, si quisiéramos conservar la humedad del suelo, no estaríamos desmalezando algunos sectores que requieren mucha humedad. De hecho, van a haber algunas camas que no vamos a desmalezar por lo mismo. Aun cuando hayan otras plantas. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, la cama Fukuoka nunca la desmalezamos porque es su forma de funcionamiento. ¿La de cuál? La de Fukuoka, que es una cama que se deja hacer como la naturaleza. A lo más plantamos algunas cosas, pero nunca la desmalezamos porque para que viva su proceso ecosistémico. Entonces depende de la cama y nosotros vamos viendo. Hay una planta que sí, que sí, que de hecho nos, se llama, yo le digo caballito de ángel, pero es una planta que es como enredadera y que va, se enreda en las plantas y va subiendo para buscar el sol, y lo hace con tanta fuerza que ahoga las plantas. ¿Ya? Entonces, cuando son ese tipo de plantas que son más agresivas dentro de su funcionamiento, sí, hay que sacarlas. Pero cuando son plantas que, por ejemplo, sirven de cubresuelo o sirven también porque son plantas que normalmente tienen un ciclo muy corto de vida que después sirven como mulch, se pueden dejar en el sentido de que al final tienen una función ecosistémica y siempre comprendiéndolo así. De hecho, no sé, estoy rodeada ahora de maleza y las hemos dejado porque generan un ambiente apto y húmedo y fresco para el lugar en donde están puestas. Y por ejemplo, la cama en Fukuoka nos ayuda mucho a mantener la humedad. En otros lados la sacamos porque claro, no le quitan espacio a las otras plantas, pero en el fondo ahí va variando, porque igual son buenas plantas, son plantas que te preparan el suelo para para plantar otras cosas. Mulch son el pasto seco o las hojas o paja que sirve para conservar la humedad del suelo. Entonces, por ejemplo, si tú riegas, se mantiene la humedad de la tierra durante más tiempo y economizas o haces más potencias el tema de que el agua se mantenga en el suelo, por lo tanto consumes menos agua y mantienes un periodo de latencia más largo en donde la tierra va a estar húmeda y las plantas van a poder consumir agua. Bueno, les recomiendo a todos los vecinos y vecinas que vean este video, que se organicen, que se tomen los lugares que consideran microbasurales o peligrosos y que los transformen en esto, en un espacio para las comunidades, en un espacio para plantar, para una plaza, para lo que sea, pero organícense, ocupen esos espacios y aprovechenlos porque es el mejor momento hoy día para empezar a mejorar nuestra calidad de vida a través de la organización y la autogestión de las comunidades. De compartir esto, de decirle, de conocer a tu vecino de al lado y de recuperar el entramado social a través de lo más simple, pues, que es hablar con tu vecino y preguntarle y decirle, oye, mejoremos esto, ¿cachai? Cuestiónense las cosas también, cuestiónense lo que está pasando actualmente en términos políticos, porque está súper fuerte el tema del agua. Estamos con un presidente que no es muy amigo de los bienes comunes. Estudien mucho eso, infórmense, porque en los medios no les van a decir que quieren aprobar una ley en donde se permite la destrucción de los glaciares, y en las noticias se los van a pintar como bonito y en realidad no es así. Así que infórmense por medios independientes, organícense y conversen. Eso.